adoración y comunión. Colocando fundamento en esta reflexión, comienzo por decirles que nuestro Dios es un Dios trino. Lo podemos identificar como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de Génesis encontramos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, por lo cual los seres humanos estamos conformados en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y es a través del espíritu que el ser humano puede comunicarse o relacionarse con Dios. Pero recordemos que los seres humanos perdimos nuestra comunión o nuestra relación con Dios cuando Adán desobedeció y la naturaleza del ser humano vino a ser una naturaleza caída, con un espíritu caído por el pecado. Y es a través de la obra de Jesús en la cruz que Dios nuestro Padre restablece nuestro espíritu. En Juan 1:12 encontramos que tenemos un nuevo nacimiento cuando creemos en el Señor Jesús, y entonces nuestro espíritu es regenerado, y esto es un acto de fe. Hemos nacido nuevamente en el espíritu, con identidad de hijos. Y esto lo podemos constatar porque es el mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces venimos a ser un solo espíritu con Él, con Dios. Eso quiere decir que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y esto tiene una relación profunda con la adoración a Dios, con la comunión con Dios. Conocemos los versos de Juan 4, 23 y 24, que dicen lo siguiente: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración es en espíritu. Eso quiere decir que tiene que involucrar nuestro corazón. Y es en verdad porque debe estar fundamentada en el conocimiento de Dios, que es el ser a quien adoramos. Richard Foster, en su libro Alabanza a la Disciplina, menciona que la adoración es una respuesta a las proposiciones de amor del Padre, y que esta realidad se encuentra fundamentada en la expresión en espíritu y en verdad. Se hace realidad en nosotros solo cuando el Espíritu de Dios toca a nuestro espíritu. Jonathan Heltzer es un director de adoración de la Iglesia Bethel. En una conferencia dijo la siguiente frase que sacudió y rompió paradigmas que estaban en mi estructura mental. Y dice lo siguiente: Dios no se complace por todo lo que haces, Él se complace por todo lo que eres. El Padre está buscando adoradores. Él está interesado en lo que nos convertimos más que en lo que hacemos. Dios nos está buscando. Él nos anhela. Él no se fija en los títulos profesionales o eclesiásticos. Si eres rico o pobre, en tu apariencia, si cantas entonado o no, o si eres virtuoso de la música o no lo eres. Él se interesa en la actitud de tu corazón hacia Él en adoración. En los siguientes minutos vamos a entrar en un tiempo de oración y adoración. No importa si te sabes o no las canciones, déjate llevar hasta tocar su espíritu. Tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti, y ahora cubre todas mis Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Señor, solo deseamos estar contigo. Qué afortunados somos en tener el privilegio de tener en nosotros al Rey de la creación, al Creador del universo. Señor, reconocemos que necesitamos de ti en este día. Reconocemos que somos indignos, pero gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, nos has hecho aceptos en ti. Enséñanos a valorar este tiempo, enséñanos a apreciar este tiempo, a anhelar este tiempo. Queremos que cantes sobre nosotros, que te goces con nosotros, que sonrías cuando veas a tus hijos adorando, buscando, anhelando de tu presencia, anhelando de ti, por lo que eres, por lo que significas en nuestras vidas, para que se cumpla el propósito por el cual fuimos creados, porque fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. ¡Oh, cuán grande eres, Dios! ¡Cuán maravilloso eres, Dios! Deseo que este tiempo se convierta no en un tiempo para pedir, para satisfacer mis deseos, sino que se convierta en un tiempo para complacer al Creador. Un tiempo donde tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas, donde podamos recibir dirección, visión, donde podamos recibir confirmación, donde podamos ser guiados por tu Espíritu, donde podamos tener una visión y una palabra, donde podamos, Señor, tener una palabra profética para alguien, o recibir simplemente el toque de tu amor, el toque de tu Espíritu. Canta sobre nosotros, canta sobre tus hijos. Gózate, Señor. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Paciencia, tanta misericordia, tú me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para tu corazón, yo encuentro mi luz. estoy enamorado de ti, de tu amor. Estoy tan enamorado de tus ojos de fuego. Yo fui creado para estar contigo en tu intimidad. Oh, yo fui creado para este lugar. Oh, me acercaré a ti. Oh, yeah. Yo me acercaré a ti. Todo temor tiene que irse cuando estoy en tu presencia. Cuando estoy en tu presencia. Oh, tú me enamoraste con el canción en tu boca. Tú me enamoraste con tus melodías de amor. Tú me enamoraste con tus melodías de amor. Tus melodías de amor. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me compraste con tu sangre. Me compraste con tu sangre. Y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras. Mi corazón fue tu amor. que sanó mi corazón. Yo fui derrotado, en tu amor hay victoria. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, por tu amor yo tengo victoria. Por tu amor yo tengo victoria sobre depresión, suicidio. Me ha acercado en tu amor. Esto es mi eternidad. Por esto fui creado, para besarte, para acercarme, para tocar y sentir tu corazón palpitar. Quiero sentir tu corazón palpitar, palpitar. Te exaltamos, Señor, y en este momento yo quiero declarar palabra sobre los que estén escuchando. Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu escudo, en Él debe confiar tu corazón para ser ayudado, porque Él se goza al ver tu corazón, y debes alabarle con cántico. Él da fuerzas al cansado, Él multiplica tus fuerzas, si tú no las tienes. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Queremos seguir adorándote, Señor. Queremos que en este tiempo el fluir de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Espíritu Santo, ven y fluye sobre nosotros. Ven y sopla. Queremos despertar los dones que has puesto en nosotros. Empieza a adorarle, empieza a exaltarle, empieza a cantar un cántico nuevo, empieza a declarar una palabra, empieza a profetizar. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está soplando en ti. Empieza a cantarle un cántico nuevo, empieza a cantar y a declarar tu amor al Rey. Disfruta este tiempo.